Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Ali Shishi, muy buenas tardes, Yupay Chani, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runacuna, Guarmicuna, Mashicunas, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Un encuentro también con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Que se transmite, por supuesto, por la señal en la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. En emisión del programa de esta tarde tendremos un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Hoy nos encontraremos con Hermana República Bolivariana de Venezuela. Analizaremos la coyuntura actual del hermano país. Hablaremos sobre las conclusiones del Diálogo Mundial por la Paz, la Soberanía y la Democracia Bolivariana que se realizó los días de 16 al 19 de septiembre en Caracas. ¿Cómo va la construcción y el trabajo de la Asamblea Constituyente? De igual manera, analizaremos sobre el manejo de la información, o más bien de la desinformación de los medios de la derecha que han posesionado con una idea falsa de lo que realmente pasa en Venezuela. Medios de comunicación a nivel mundial aliados a los fascistas que siguen las órdenes del imperio. El pueblo venezolano ha demostrado que quiere seguir construyendo, que es un pueblo que tiene dignidad, que quiere la paz, pero están decididos a defender su patria, trabajando, realizando los cambios necesarios para salir adelante. La Asamblea Nacional Constituyente es un ejemplo de democracia participativa. Desde el pueblo y para el pueblo, lo que se construye en Venezuela es el verdadero poder popular, quienes deciden su participación y desarrollo en los barrios, comunas. Es el pueblo, su gente. Porque en Venezuela no hay dictadura, en Venezuela no hay presos políticos, porque Venezuela no es un peligro para nadie. En socialismo estamos construyendo una esperanza para el pueblo venezolano y para el mundo entero, como lo ha manifestado la presidenta de la Asamblea Constituyente de Venezuela, Delcy Rodríguez. Porque los pueblos tenemos derecho a la autodeterminación. Volvemos a preguntarnos quiénes son el verdadero peligro para la humanidad, quiénes han creado muerte, guerras, violencia, invasiones, quiénes usurpan los recursos naturales de los pueblos del mundo. Todos lo sabemos, por eso decidimos que el imperio no pasará en nuestros pueblos. Más adelante vamos a contar con la presencia de José Ariza, miembro de la Comisión Política del Comité Ecuatoriano Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela, y quien fue parte de la delegación ecuatoriana que acudieron a la Conferencia Mundial por la Soberanía de los Pueblos y la Democracia de Venezuela, con el eslogan Todos Somos Venezuela. Más adelante vamos a contar con el José Ariza para que también nos cuente la realidad y cuál fue el aporte de la delegación ecuatoriana y cómo se interrelacionaron con todas las comunas, las asambleas tan importantes que se están gestando en todos los ámbitos y en el desarrollo para Venezuela después de una era petrolera, como la han denominado. Bueno, también vamos a seguir recorriendo por nuestro Ecuador milenario. Hoy viajaremos a la provincia de Bolívar, que lleva, por supuesto, el nombre, esta maravillosa provincia, el nombre del libertador Simón Bolívar. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chani, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Saludamos, como todas las semanas, como todos los días miércoles y jueves, al Francisco Viracocha y también al Sebastián, que está realizando sus

con el Taita Carnaval demuestran su amabilidad, alegría y don de gentes, por lo que son considerados los mejores anfitriones del país. Trazos de nuestra identidad. Un espacio para hablar, conocer, debatir y compartir con los pueblos del mundo que luchan por su autodeterminación y en contra del colonialismo. Bienvenidos. Vamos a irnos a nuestro primer corte musical, pero le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero amigo, que es parte del programa ya, el José Ariza. Él es miembro de la Comisión Política del Comité Ecuatoriano Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela. Saludemos, mi querido José, hacia la introducción que tú justamente formaste parte de la delegación en esta conferencia, en este encuentro mundial por la paz, por la soberanía y las democracias de nuestros pueblos, que se realizó desde el 16 al 19 de septiembre en Caracas, Venezuela. Bienvenido, como dije al inicio, contigo vamos a hacer una lectura de cómo fue este encuentro tan importante. Más de 60 países del mundo le dijeron no al imperialismo, no al intervencionismo, no a la injerencia del imperio y sus aliados de la derecha fascista. Y también conocer de la mano cómo está Venezuela, cómo se está trabajando en la construcción de la Asamblea Constituyente y a su vez también de esta guerra mediática de los medios de comunicación a nivel mundial, que siguen desprestigiando, que siguen creando una falsa verdad de Venezuela, mi querido José. Qué gusto, muy buenas tardes. Buenas tardes, Yuma, muchas gracias, estimados oyentes, gracias por escucharnos. Sí, hablaremos justamente de lo que tú estás diciendo, que es muy importante ubicar en el contexto todo lo que está sucediendo en Venezuela, porque además es terriblemente urgente, ¿no? Como tú sabes, el señor Trump, representante del imperialismo y del capitalismo más grosero, ha amenazado, se ha quitado la careta y ha amenazado abiertamente ya a Venezuela y con eso a toda nuestra América. Entonces, me parece que es importante que nosotros entendamos por qué sucede esto, cuál es el contexto, y lo que tú dices, importantísimo saber qué sucede en Venezuela. Estuvimos 5 días allí con representantes de más de 60 países de los 5 continentes, ¿no? Entonces me gustaría mucho contarles todo este tema. Muchísimas gracias, mi querido José. Vamos a hacer nuestro primer corte musical y nos vamos con el grupo Yarina con la canción intitulada Urcupi a Capela. Enseguida regresamos, usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Puringi, mai mandarir kangi, yuka urpi guja, yuka sisa guja, piwanda fawangi, piwanda asingi, yuka urpi guja, yuka sisa guja, manandishka kashpa, tushu yari, Ya ki guta kuyuchi, shpama ki guta kuyuchi, shima yuka shungu, kashi yanga mari, yuka yananya wigu, yuka huya isi sagu. Soy Salva, le mando un saludo muy especial para el programa de mi amiga Yuma Cortiz en la radio de la Casa de la Cultura. Mujer traicionera, loco. Ahora solo pienso en volver contigo, mujer. Buenas tardes, soy César Hualpa, un activista político, miembro del colectivo Plaza Grande y del Partido Socialista Ecuatoriano. Agradecemos y saludamos al programa Trazos de Nuestra Identidad de Yuma Ortiz. Felicitamos a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por su flamante nueva frecuencia en FM. Estamos con el encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Reiterar la bienvenida a nuestro amigo José Ariza. El fondo uno musical, por favor, mi querido Sebas, pónmelo de fondo musical. Y pues reiterar la bienvenida. Mi querido José, como lo mencionamos al inicio, tú justamente viajaste justo la semana pasada, como pasa el tiempo, a Caracas, Venezuela, a esta campaña Todos Somos Venezuela, Diálogo Mundial por la Paz, la Soberanía y la Democracia de los Pueblos del Mundo, y sobre todo de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Realmente las declaraciones, y la semana pasada yo lo mencioné, las declaraciones ofensivas, guerreristas, ignorantes, yo diría, ¿no? En la propia ONU. En la propia ONU de la paz. De vigilar la paz, imagínate. No, es una incoherencia, yo creo. No, total, y una grosería. Y es una grosería. Falta de respeto por nuestros pueblos. Y las soberanías, las libertades. ¿Acaso ya no somos el patio trasero de nadie? Dejamos de ser colonia hace más de 500 años, por favor. Entonces yo creo que es un atrevimiento. Pero bueno, el mundo, como tú le dijiste, 60 países de todos los continentes dijeron no al imperialismo, sí a la vida, a la paz, a la construcción de la unidad de los pueblos, y sobre todo en defensa de lo que, del proceso bolivariano. Así es. Fundamentalmente el respeto por la libre decisión de los pueblos del camino a seguir, ¿no? Evidentemente los medios internacionales, lo que nosotros llamamos la mafia mediática internacional, dirigida desde el Pentágono, porque hay que decir las cosas con sus tildes y con sus íes, ha creado toda esta imagen falsa, todas estas verdades, posverdades y posmentiras alrededor de Venezuela, justamente para tratar de justificar, valga la redundancia, para tratar de justificar la intervención militar directa, ¿no? Ya que les falló la primavera, ¿verdad? Como lo hicieron en Oriente Medio, les fallaron sus primaveras y sus paramilitares pagados y su lumpenburguesía en las calles. Entonces, lamentablemente, tuvieron que quitarse la careta y salir a amenazar directamente con la intervención militar. Y no solamente una vez, como tú sabes, lo hicieron públicamente mucho antes de la reunión de la ONU, y lo reiteró el señor en medio, delante de todos los países de la ONU, ¿verdad? De una manera vergonzante, ¿verdad? Sentimos vergüenza ajena de ver que un simple comerciante, un vendedor, un mercachifle, salga a hablar sobre los temas del orden mundial y sobre todo sobre el tema que nos interesa a todos, que es vivir en paz y con respeto, con dignidad. Así que nosotros, los que estuvimos en la cumbre, fuimos justamente, tuvimos algunos objetivos. Uno de ellos, comprobar si realmente hay esa crisis humanitaria, porque la justificación del señor Trump básicamente es que hay un dictador, y hay un extraño crisis, dictador, como le dije, no hay dictadura, no hay presos políticos. Y recién en estos días se reunió con Rajoy, siguen amenazando, por favor. Este señor Rajoy, imagínate, que prohíbe la libertad de uno de sus pueblos, la expresión democrática de una consulta popular, que la reprime con sus soldados, con sus mozos de escuadra, y se atreve a llenarse la boca hablando de democracia. ¿Hasta quién realmente es demócrata? Dime tú, ¿quién realmente es demócrata? El que permite la expresión del pueblo, y de que más de 8 millones, o sea, como se dice, casi el 50% del electorado exprese voluntariamente y con amenazas. con amenazas, porque los que pudimos estar ahí también en esa oportunidad, vimos la cantidad de amenazas, vimos las motocicletas explotando, vimos los anuncios en las esquinas con papeles amenazando a la gente que saliera a votar. O sea, realmente eran amenazas de muerte para evitar la expresión de la democracia. Mientras que en España, supuestamente una adalid de la democracia, se prohíbe con la propia Guardia Nacional. Así lo cual no sucedió allí. La Guardia Nacional defendía a la gente y eran los criminales de los paramilitares, los asesinos a sueldo, los terroristas contratados. Exactamente. Lamentablemente la gran mayoría paisanos míos, colombianos, ¿verdad? Paramilitares colombianos, aunque también se tomaron fotos de israelíes, hubieron algunos israelíes allí. Sionistas, exactamente. De hecho, se encontraron una cantidad de letreros en las calles en hebreo, hablando justamente para tratar de evitar que la gente salga a expresar su voto. A ese extremo hemos llegado, fíjate tú, atacar a la democracia a muerte, ¿verdad? Y por otro lado prohibirla a aquellos que se dicen adalides de la democracia, pero lo ocultan lamentablemente los medios de comunicación, porque lógicamente a ellos no les pagan para eso. Ellos les pagan es justamente para desacreditar, a criminalizar a Venezuela y justificar el hecho de que el imperio intente entrar para llevarse no solamente el petróleo, porque no solamente es que se quieren llevar el petróleo y todas sus riquezas, sino detener un proceso que realmente le está poniendo la suela, le está cuestionando profundamente al capitalismo, a la organización social capitalista, que ya no protege a nadie, que ya no sirve realmente para nada, que es caduca y que... Totalmente. Mira, Puerto Rico y todos nuestros hermanos de Puerto Rico, nuestra solidaridad, colonia norteamericana, que fue arrasada totalmente, no tienen luz, no tienen gasolina, bueno, una serie de situaciones. Y el gobierno norteamericano recién va a ver de qué manera va a apoyar, o sea, y a su pueblo, supuestamente, su propio pueblo, que es parte de Estados Unidos, ¿no? O sea, realmente no hay una consecuencia para nada, ¿no? Y se desgarran las vestiduras y dicen, no, somos humanistas, muy democráticos, pero no hay tal. Es todos los intereses orquestados desde la CIA, desde el imperio, para seguir desestabilizando a nuestros pueblos, que ya no somos el patio trasero de nadie. Y de alguna manera, Venezuela lleva 18 años de una campaña nefasta, que ha sido sujeto y objeto de una campaña de agresión mediática, simbólica y psicológica. Son 18 años y creían que a partir de la muerte de nuestro comandante eterno Hugo Chávez iba a desaparecer la revolución bolivariana, ¿verdad? Y después con Maduro igual, pero el pueblo nos ha dado un ejemplo de dignidad, de resistencia y de democracia. Claro, hay que tener clarísimo que el objetivo del imperio no es contra Maduro, como se lo dice mediáticamente, no es contra el dictador. El objetivo es ahogar, ahorcar a todo un pueblo rebelde que le ha dicho no al imperialismo, no al capitalismo, y está tratando de encontrar nuevas formas de organización. Es ese objetivo, acabar con esa forma de organización nueva desde las bases. Ojo, no podemos seguir cayendo en la trampa de que atacan a Maduro, el dictador Maduro, y cuando en realidad la revolución está haciendo es el pueblo venezolano. Hay que estar en Venezuela. Como digo, decía yo en días pasados en otro foro decía, en los que tuvimos la oportunidad de meter el dedo en la llaga y comprobar de qué está hecha esa revolución, y fuimos a los colectivos, a los barrios, al 23 de enero, al Panal, y vimos que realmente es el pueblo que puede abiertamente, ¿verdad?, criticar inclusive a sus ministros, a su propio gobierno, sin miedo, nadie le está reprimiendo, y es ese pueblo que está organizándose para comer, para satisfacer las necesidades de sus barrios. Es increíble, o sea, te quedas con la boca abierta de ver la evolución de esa sociedad que desde abajo, desde la base, está encontrando esa nueva manera, ¿verdad?, de tener un buen vivir, de garantizar esa máxima cuota de felicidad posible que hablaba Simón Bolívar, y que era la motivación de toda su lucha para la independencia de nuestros países. ¿Cómo está la construcción y el trabajo que se sigue haciendo a través de la Asamblea Constituyente? Que es importante recalcar que ahí se juega realmente la decisión del pueblo, está conformada por el pueblo. Es alcanzar o darle el poder popular. Así es, exactamente. No, exactamente, dentro de la visión, ¿cómo se concibe dentro de la Revolución Bolivariana el poder popular? Mira, el poder popular en Venezuela es específicamente desde las comunas, desde los colectivos sociales, desde los barrios. Desde las bases. Desde las bases. Ahí sí que tú puedes ver, conocí por ejemplo a Salvador, a Cucaracho, gente, el uno carpintero, el otro ni siquiera ha terminado su bachillerato, es un muchacho de 19 años, ¿verdad? Y bueno, la Chiqui, por ejemplo, que son, es la presidenta del barrio El Panal, tiene 32 años. Ahorita acaba de ser nombrada viceministra de Educación. Mira, gente de los barrios, ¿sí me entiendes? Y que cuando tú hablas con ellos parecen catedráticos, parecen doctores, porque es en la práctica diaria, en esos 18 años de formación del poder popular, en las que han construido todas sus categorías, todas sus capacidades de análisis, desde su práctica diaria, porque es su vida, están construyendo su vida, satisfaciendo sus necesidades con sus vecinos, que no será fácil, evidentemente no es fácil, porque la degeneración moral a que nos ha llevado el capitalismo, ¿verdad?, hace que la gente lleguemos a ser incapaces de vivir en comunidad, de respetarnos unos a los otros. El tema de la violencia intrafamiliar, del machismo, el patriarcado, todo eso está siendo manejado por los barrios, por la gente en las reuniones. Las reuniones a veces duran 16, 18 horas, me contaban, porque todo el mundo tiene que participar y la gente tiene que hablar de esos temas. Y es la forma de ir construyendo en base a sus necesidades, en base a sus realidades socioeconómicas. Políticas y culturales. Te cuento, por ejemplo, en El Panal es increíble. Tienen una lista en su computadora donde mostraron de todas las familias, cada persona por persona, y cuáles son sus necesidades específicas. Mira. Y les llevan a la casa el mercado. Imagínate, ¿verdad? A la gente, tenga o no tenga dinero, ¿verdad? Mm. Eso es una cosa muy importante. Satisfacen las necesidades de la gente. O sea, es mentira que la gente esté aguantando hambre. Por otro lado, fíjate tú, una cosa que no sucede aquí, el metro funciona todo el tiempo y es increíblemente barato, o sea, inclusive es gratis para la gente que dice, simplemente tiene que decir, no tengo dinero. Pero yo vi a gente haciendo fila para pagar y siempre hay uno de los pasos del metro es totalmente gratis. Entonces, esa apertura no la ves en un sistema capitalista donde todo se convierte en negocio y el que no puede pagar se puede morir. Así es, ¿no? Y también, como viste, la atención que tanto también se ha dado, tan mala propaganda, que en los hospitales no hay nada, que la gente se muere porque no tiene medicamentos, y también que no tiene acceso a diferentes productos de cotidianos para su alimentación. Bueno, la verdad hay que decir que sí hay problemas con las medicinas, pero se debe al boicot, igual que en Cuba. Exacto, el boicot es por algo terrible a las cuentas, ¿verdad?, en dólares que tiene PDVSA, que es el principal fuente de ingresos para Venezuela, y que no permiten, como decía el presidente Maduro el otro día, los barcos están cargados de medicinas en los puertos, pero no tienen cómo pagar porque las cuentas están bloqueadas. No es que no tengan dinero. Exacto. Porque tienen la mayor reserva de petróleo del mundo. A eso es lo que iba, mi querido José. Es lo que ellos... lo ha pasado 54 años a Cuba, que nadie puede negociar con Cuba, que no pueden meter absolutamente, importar. Ni repuestos. Exacto. Para los equipos médicos. Exacto, entonces hay una consecuencia. Entonces toda esa mediatez perniciosa, digo, de los medios de comunicación, esa campaña que han tenido durante todo este tiempo, dicen no, el gobierno no da acceso a la salud y no hay medicamentos, pero hay un porqué, el sentido que tú explicas de ese bloqueo económico y de esas sanciones económicas que el gobierno norteamericano, fíjate tú, a raíz de eso, está imponiendo. La gente está recuperando la sabiduría ancestral y la medicina ancestral, justamente para superar este problema de las medicinas. De hecho, vamos a tener un encuentro con Yachay, con sabios de aquí del Ecuador, con maestros que van a ir a Venezuela a compartir su conocimiento sobre medicina natural para ayudar en este problema de salubridad. Lógicamente, afortunadamente, más bien, países amigos como Rusia, como China, están ayudando a suplir, pero hay cosas que, como tú sabes, en décadas anteriores se compraron una cantidad de equipos europeos y gringos y necesitan los repuestos para los tomógrafos, para tanta cosa que se requiere para una atención adecuada de imagenología, etcétera, etcétera, y no los pueden conseguir. Así que hacer el cambio de equipos que valen millones y millones de dólares no es fácil para ninguna sociedad y les va a tocar hacerlo porque definitivamente el bloqueo va. O sea, y va a continuar porque es un pueblo que no se doblega. No nos olvidemos que Venezuela es el pueblo de libertadores.

Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Mantente al tanto de los avances en materia de los derechos de la naturaleza y los animales. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana en la radio de la Casa de la Cultura. En Ser Más Animal. Miles de ecuatorianos tendrán la oportunidad de acceder al programa gratuito de alfabetización Todos ABC, impulsado por el Gobierno Nacional. Quiero aprender a leer y escribir junto con mis hijos. Yo quiero superar para mi futuro, para mi vida, no importa la edad. A partir del 22 de agosto, inscríbete en el programa de alfabetización Todos ABC. Puedes hacerlo en el distrito de educación más cercano o pide ayuda a alguien para ingresar a la página web juntos.educación.gov.es. Ahí encontrarás el listado de los lugares de inscripción. La educación es tu derecho. Ministerio de Educación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, ya estamos acá de regreso hablando con José Ariza, parte de la Comisión Política del Comité Ecuatoriano Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela en Ecuador. Estamos hablando de la verdad de Venezuela, de este encuentro tan importante, tan valioso que se realizó en la semana pasada, la conferencia, el encuentro, el diálogo mundial por la paz, la soberanía y la democracia bolivariana. ¿Cómo fue? ¿Cómo se desarrolló este encuentro, mi querido José? Y un poco también, ¿en qué mesas ustedes participaron y cuál fue la propuesta de Ecuador? Bueno, nosotros estuvimos 4 días en Caracas. Ecuador fue con una delegación de 8 personas, entre intelectuales, amigos, activistas. Básicamente trabajamos en todas las 5 mesas que propuso la Asamblea. Nosotros llevamos unas 5 también propuestas, otra vez 5 propuestas para la plenaria, y todas fueron tomadas en cuenta. De hecho, creo que, según se nos dijo, fuimos una de las delegaciones que más participó y que más propuso. Que trabajaron previamente acá, unas semanas, días antes, que es importante, ¿no? Eso, ¿no? Porque a veces, yo creo que también en estos tiempos vamos tomando otra conciencia, los seres y los que trabajamos por la paz, por la solidaridad en contra del imperialismo, ¿no? Y a favor de nuestros pueblos, de la unidad, de crear mejores caminos, ¿no? Y yo creo que el Ecuador ha cumplido los delegados que fueron. ¿Cuántos delegados fueron, querido José? 8 delegados fuimos. ¿Ya? Y cumplieron un buen rol y realmente han sido felicitados. Y el día de ayer el viceministro de comunicación lo ratificó y lo expresó en la reunión que se mantuvo. Los otros países, ¿cómo fue la interrelación, el proceso de articular las propuestas y el resultado como tal? Bueno, en cada mesa pues estábamos de todos los continentes, de muchísimos países. Hicimos un excelente trabajo. Lo que se trató fue que los que hablaban inglés estuvieran en una sola mesa para no tener el problema de los intérpretes. Se confunde, o sea, se complica mucho cuando hay que utilizar el tema de los... Esa por tema de tiempo, exactamente. Así que en la mesa que me tocó a mí, que es la mesa número 1, trabajamos de toda América Latina, pero también estuvieron personas de España, de Francia, pero hablaba español, de la India, que también hablaba español. Fue una mesa muy rica, maravillosa. Se nos hizo una propuesta de una declaración que nosotros decidimos plantearla, y pienso que a la final fue de nuestra mesa la que más aportó en la declaración final. Pero todos aportamos en un tema fundamental que es las tareas de solidaridad. Fíjate tú que en las anteriores agresiones del imperialismo contra Cuba, Bahía de Cochino, como en la agresión contra Nicaragua, nosotros estuvimos en los comités de solidaridad y una gran movilización mundial. En este momento, lamentablemente, no ha habido esa movilización, y encontramos inclusive que hay sectores de izquierda de nuestro país y de todo el mundo, ¿verdad?, que no entienden la realidad de Venezuela y que han sido afectados por esa mediática tan terrible, por esa agresión mediática tan terrible, y no comprenden o no quieren comprender, por falta de información generalmente, cuál es la situación real del proceso revolucionario. El proceso revolucionario venezolano tiene sus características propias, que es un proceso bolivariano, pero hay que tener claro que la revolución no es Maduro. Así es. La revolución no es Maduro. Maduro es un facilitador, como deben ser los gobiernos, en cuanto a política pública, un gran administrador, diría yo, porque en medio de semejante arremetida tan terrible, porque el tema de la crisis económica es... Y en medio de eso, sacar adelante a su gente, seguirle dando salud, seguirle dando alimentación, seguirle dando educación, es terrible. O sea, es que la agresión es impresionante. Tú no tienes idea el tamaño tan terrible de la agresión económica por todos los frentes. No solamente el tema financiero, sino el tema cambiario, ¿verdad?, que es terrible. El tema del bachaqueo, que es el coger los productos y sacarlos y otra vez... De esos inconscientes venezolanos, ¿no?, que sí, existen en todos los países del mundo. Lamentablemente, ¿no?, el negocio, ¿no? El negocio, la viveza criolla, como diríamos, ¿no? Exactamente. Y primero yo, y segundo yo, y tercero yo, el individualismo capitalista que nos ha vuelto tan egoístas, donde no importa la suerte del hermano. Sino todo tu solo tu metro cuadrado, ¿no? Exactamente. Entonces, ante eso, Maduro ha sido un gran administrador, considero yo, pero la verdadera revolución no es Maduro. Así que si Maduro es un dictador o no es un dictador, no es el mayor problema como lo quiere pintar la mafia mediática. El tema es qué es la revolución bolivariana, y es el pueblo. Ese pueblo constituyente, donde no solamente hay gente del campo, indígenas, campesinos, conocía a los constituyentistas indígenas, sino también hay empresarios y también hay gente de la oposición, fíjate tú. ¿Por qué no dice eso la prensa? ¿Por qué no dice que también hay más de 60, de los 555, más de 60 son de la oposición? Figúrese, que conforman de los asambleístas de la Asamblea Constituyente, son 500 que conforman, 60 de la oposición. El resto, ahora sé que ya no, otra vez han rechazado los diálogos una parte de la oposición. Ojo, no es toda la oposición. Así es. No, pero realmente, reitero, ese es un ejemplo de democracia lo que está haciendo Venezuela, y lo que está haciendo es tener el derecho a la autodeterminación y la decisión de qué país quieren crear y qué país quieren consolidar a mediano y a largo plazo, porque no se piensa a 5 años. Posteriores, sino a 20, que se siga una base para que las nuevas futuras generaciones tengan ese buen vivir, ese suma causa que tanto hablamos, mi querido José. Así es, una sociedad, sobre todo quieren construir una, saben clarísimo la gente que no quieren construir el pueblo, volvemos al pueblo. Exactamente, tienen claro que no quieren una sociedad como la colombiana, donde los niños se mueran de física hambre. Que no quieren una sociedad donde si no tienes dinero para no una enfermedad, nadie, te mueres. Que no quieren una sociedad donde el que tiene dinero hace lo que se le da la gana. Como era antes de Chávez. Por eso están dolidos. Porque de alguna manera existe también una lucha de clases. Pero al revés, ¿no? Porque normal, la lucha de clases de los lumpenburguesías, como tú los has denominado, hacia el proletariado, hacia el pueblo. Claro, el odio de clase, justamente por los privilegios perdidos, no es lo mismo que lo que siente el... Yo te quedas impresionada de ver que a pesar de que queman sus hospitales, a pesar de que queman colegios, escuelas, la gente del pueblo no está llena de odio. Los entiende como lo que son, gente enferma de poder. Eso, y no quieren matarlos ni acabar. No. Entienden que lo que debería hacer la sociedad es, en el momento en que se pueda, y por eso está la constituyente, ingresarlos en centros de salud para recuperar su salud mental, porque es gente enferma. Y tú como psicólogo también estuviste en un taller enorme que fuiste a dar, a conversar sobre la parte psicótica que se crea dentro de estos procesos de terrorismo, de injerencia, y ese es el resultado, sociedades de odio, frustradas, y ciegas, totalmente ciegas. Además, ¿no? Odio promovido por los medios de comunicación en esas diferenciaciones, ¿no? O sea, el hecho de que quemen a una persona morenita y humilde. Porque creen que es chavista. Ya nos hubiesen quemado a todos aquí. Exactamente, porque los que quemaron todos fueron gente humilde, fíjate tú. Miserables, entonces, ¿no? Exactamente. Entonces, ese odio, ¿verdad?, que tú ves, por ejemplo, en la declaración de la chica aquí venezolana. Esa chica venezolana cuando nos dijo a los ecuatorianos indios y feos, es lo mismo que les dice allá a los morenitos humildes en Venezuela. Claro, racista, es un asunto de clase, no es un asunto de nacionalidad. Acuérdate que yo hice una exposición, si tú te acuerdas, que se llamó La Trampa de la Xenofobia. Así y es el enemigo interno, que tú declaras que cierto grupo al cual tú discriminas, lo declaras como que ya no es de tu país, no te sientes identificado con él y lo declaras enemigo, y esa es la xenofobia, como odias al peruano, como odias al colombiano que se viene a meter en tu país, también entonces determinas que esos pueblos son extraños a ti, ¿verdad? Y la xenofobia es una de las fobias más fáciles de disparar, de activar, y sobre todo que es la única fobia en la cual se quiere eliminar, matar al objeto de la fobia, fíjate qué tú. Locura, ¿no? Y eso, ojo, que esa es otra de las herramientas que se está utilizando en estos momentos, la cuestión de la xenofobia, incitar a la xenofobia y que nos bronquiemos entre pueblos. Ojo, cuidado. Ajá. Con caer en eso. Así. Hay que, como dice popularmente nuestro pueblo, ¿verdad? En la Villa del Señor hay de todo, ¿verdad? Pero ojo, todos nuestros pueblos compartimos los mismos los orígenes, somos un solo pueblo, la patria grande, Latinoamérica, y así hay que ir educando y concienciándonos de eso para defender nuestros derechos, nuestros avances y seguir desarrollándonos como una América Latina unida y una sola. Y la riqueza está en la diversidad. Exacto, la diversidad cultural que podemos... ¡Qué maravilla, imagínate! Es una maravilla, y yo creo que el Ecuador y Venezuela en su momento ha recibido, no sé, hay como 6 millones, ¿cuántos ecuatorianos habrá en Venezuela en actualidad? Más de 2 millones. 2 millones, figúrate. Y también el Ecuador recibe, bienvenidos sean, porque los seres humanos tenemos derecho a la movilidad sin ese tipo de prejuicios, de esas barreras mentales o físicas, ¿verdad? Y bienvenidos sean. Con tal que se cumplan las normas, las obligaciones, ¿verdad?, de cada país, las leyes, bienvenidos sean, somos hermanos. Y realmente migrar es muy tenaz, mi querido. Y tú eres un migrante y realmente tenemos que darnos las manos y no evitar este tipo, ni hacer caso siquiera, o diupar la xenofobia entre no caer en la trampa. Que es lo que quieren. Y eso es parte también de los medios de comunicación, que upan a eso, ¿no? Nos pasó a mucha gente en Venezuela, ¿no? Los ecuatorianos en Venezuela fueron agredidos, también fueron golpeados, fueron asesinados. No nos olvidemos de esas cosas por el hecho muchos de ser muertos, latinoamericanos. Así es. Sudacas, como nos dicen despectivamente. Así que no podemos caer en esa trampa tan primitiva, tan básica, ¿verdad?, de la xenofobia, porque definitivamente eso nos divide, que es lo que quiere justamente el imperio, dividirnos. Dividirnos, ¿no? Divide y vencerás. Otro de los puntos es importante, la acción de la solidaridad en todos los pueblos donde está la solidaridad con los pueblos latinoamericanos, ya sea en este caso Ecuador. ¿Cuáles fueron ya los resultados de ir haciendo un cronograma, de fortalecer, de apoyar directamente a Venezuela? Porque si se apoya a Venezuela, nos apoyamos todos. Aquí está en riesgo la libertad y la independencia, queridos amigos, no solo de Venezuela, es de todos nuestros países latinoamericanos. Ahí está la zarpa del imperio y sus intereses, que lo dijo Simón Bolívar, ¿no? Así es. Ese genio maravilloso que fue Simón Bolívar, ¿no? Ese visionario alrededor de que no era posible solamente liberar Venezuela, que eso no hubiera servido de gran cosa si no se liberaba todo el continente. Y esa fue su gran lucha. Por eso vino aquí a liberar a nuestro Ecuador, ¿verdad? Pero en su ejército libertario estaban colombianos, venezolanos, peruanos, como debe ser. Porque y el pueblo. Entendíamos justamente, ¿verdad?, que un negros, imperio, indios, el mestizos. Imperio español, se estaba llevando como se llevó por toneladas, barcos y barcos, de hecho de ahí nació la piratería inglesa, barcos y barcos de todas nuestras riquezas. Es lo mismo que quieren hacer ahora. ¿verdad? Es lo mismo, y arrasaron con toda nuestra nuestros ancestros, acabaron con nuestros ancestros. De hecho, yo siempre lo digo, como psicólogo, somos producto de un padre violador y de una madre violada, porque el español no vino a enamorar a nuestras indias, evidentemente lo entendemos así, y todo eso, arrastramos ese duelo, ¿verdad?, que debemos superarlo, sobre todo alzando pelito, como decimos aquí en nuestro medio, y exigiendo respeto, porque no se nos puede venir a insultar en nuestra propia casa, no se nos puede amenazar, ¿verdad?, por ser un supremacista, por ser un señor blanco, rubio, como se pinta el señor Trump, para tratar de humillar al pueblo latinoamericano que ha demostrado, sobre todo el ecuatoriano, que tiene muchísima, muchísima dignidad al haber derrocado a algunos presidentes como no lo ha hecho ningún otro pueblo del mundo. Y así es, y siempre seremos de esa, tendremos en nuestra sangre esa insurgencia, y eso es lo que nos caracteriza como pueblo ecuatoriano y como pueblos latinoamericanos, mi querido José. Bueno, ¿y cuáles son las actividades? ¿Cómo contrarrestar? ¿Han creado un plan contra esta guerra mediática de la desinformación? Porque no es información, es desinformación. ¿Qué ha planteado el gobierno venezolano y cómo se va a articular, José, con las organizaciones que respaldan a Venezuela? Porque todos somos Venezuela. Bueno, nosotros estamos haciendo una agenda desde la ciudadanía. Ojo, aquí no hay ningún partido, a pesar de que dentro del Comité de Solidaridad estamos representantes de algunos movimientos sociales, de algunos partidos políticos, del Partido Comunista, la Casa de los Pueblos, etcétera, etcétera, la FENOCIN. Pero esto es eminentemente ciudadano, estamos haciendo una agenda, sobre todo para tratar de llevar a la ciudadanía la verdad sobre Venezuela, a clarificar, esclarecer a la gente lo que realmente sucede en Venezuela. Luego de eso, para enfrentar la lucha mediática, que es una pelea de David contra Goliat, tenemos únicamente nuestros medios, las redes sociales y nuestros medios directos con nuestras comunidades y con nuestras bases, y un trabajo en realidad que es bastante titánico, pero que tenemos que hacerlo si queremos realmente superar esa desinformación, terrible campaña mediática, esa guerra mediática contra, ¿no?, nuestros hermanos venezolanos, en el cual hemos terminado, mucha gente termina eso, adorando al violentador, al agresor, qué, ¿verdad?, cosa, ¿no? Y deseando la caída del hermano, por Dios. Qué locura, ¿no? O sea, eso, digamos, guairapamushkas, ¿no? O sea, es de, no tienen esa esencia de sentirse de su yacta, de su tierra, ¿no? Para ser unos vendepatrias, ¿no? Y yo digo, y también estos presidentes, ¿no?, que representan a varios países de Latinoamérica y Europa, y que en sus países realmente se vive una crisis terrible de injusticia social, donde se les tapa la voz. O sea, realmente ve Perú, Chile, con la cuestión de los mapuches, ¿no? Colombia, en tu país mismo, mi querido José, ¿no? Y se rasgan y critican a Venezuela y dicen, no, estamos de acuerdo que se le ponga sanciones, cuando no miran casa adentro. Por Dios, donde han permitido una serie de bases militares en todos esos países de los gringos. Y que las sanciones son, como te digo, directamente contra el pueblo, el que sufre es la señora. Eso. Con sus hijos, que no puede darle la alimentación adecuada, que no puede darle las medicinas, etcétera, etcétera. Entonces, el tema es... Ahora estaba peleado con el micrófono el José. Sí. No, es que habla muy expresiva y siente del corazón realmente. Sí, sí, el José es un ecuatoriano. A mí me apasiona el tema porque, como tú dices, yo soy migrante, he sufrido las consecuencias de la guerra en Colombia. No solamente migrante, sino refugiado de la violencia, y realmente siento muy en el fondo todo lo que le está sucediendo a nuestros hermanos venezolanos, porque he sentido el peso de una oligarquía asesina, criminal, contra el pueblo desarmado. Hemos tenido la suerte nosotros de tener educación y de tener un cierto nivel de vida, pero en general la gente vulnerable es la que es más pisoteada, la que no tiene cómo defenderse, y esa es la que más sufre todos los embates de esta guerra, como decían, dice el proverbio chino, en la pelea de los elefantes el que sufre es el pasto, y es la gente más vulnerable la que no tiene cómo defenderse. Por eso a mí me duele ver niños en la calle hambrientos, y sé que es culpa de malos gobiernos, de malas políticas, y sobre todo de un capitalismo que ya no tiene ninguna función y que está en contra de la humanidad. Ahora es un enemigo de la humanidad. Ya, es un enemigo, y por eso siempre nos preguntamos, y como dije al inicio, realmente quién es el peligro para la humanidad, para los pueblos del mundo. Tenemos que siempre recordar las invasiones, los saqueos de tantos países y que ahora están realmente terrible, tanta movilidad humana, flujos humanos, tratando de huir de la guerra, de la violencia, pero es a causa del imperio, de ese capitalismo. Y hay que ser monotemáticos, como yo digo, reiterar todos los días que se pueda, cuando se hable con el vecino, con el amigo, hablar de estos temas y no dejarnos engañar por esos medios de comunicación que nos quieren crear otra realidad, y que el capitalismo y que lo que hace Estados Unidos está bien. No es así, queridos hermanos, y nos engañan. Mira el tema de Corea, cómo está tan mal manejado, y la gente lógicamente no sabemos. ¿Por qué se habla tanto del loco, del pobre loco hombre misil Kim Jong-un, que está tratando de defenderse como un método disuasivo para que no le vuelva a suceder lo que sucedió en 1951 en la Guerra de Corea, donde Colombia mandó militares allá para masacrar al pueblo coreano, donde murieron más de 35,000 coreanos por bombardeos con bombas de última tecnología, bombas de racimo? 35,000, entre el 75% eran niños, ancianos y enfermos de los hospitales. Gente inocente. O sea, el imperialismo es cruel y despiadado. Que nadie crea que el imperialismo es racional o que va a decidir. De hecho, el imperialismo es exactamente como sus bombas. Así es. ¿Verdad? No piensan, nocivas. Simplemente matan, ¿verdad? Arrasan. Y lo único que va a quedar de todo esto es la sombra. La sombra, y sobre todo también Trump con sus declaraciones, lo que está provocando, o capaz que eso es lo que quieren, ¿no? Crear una tercera guerra mundial, o que se bote alguna bomba atómica por algún lado de esos países. Probablemente sí, porque ellos tienen el mayor ejército, como tú sabes, el mayor arsenal del mundo. Les convendría una guerra. A nosotros no nos conviene ni la queremos. Así es. América Latina tiene que continuar, como la declaró la CELAC, como territorio de paz. Nosotros no queremos ganar la guerra, queremos ganar la paz. Y el trabajo verdaderamente humanitario es luchar para que en nuestros países, en nuestros continentes, se mantenga la paz. Que este imperio criminal genocida no se atreva a iniciar una aventura bélica, ¿verdad? Porque tiene que tener claro que todos vamos a enfrentarnos. No creo, estoy seguro, que casi nadie en América Latina, solamente ese pequeño 1% de supermillonarios y ese 3% de paramilitares que existen lamentablemente en nuestra América Latina, son los únicos que van a apoyar una aventura de este nivel. Pero que la gran mayoría, el 96% de los latinoamericanos, estaremos en contra y no permitiremos el avance de una aventura criminal como la que se pretende el señor Trump. Así es, mi querido José, y el tiempo va transcurriendo, ya estamos casi terminando con el programa de esta semana. Quería también reiterar, o sea, por eso es importante acudir cuando usted sepa que va a haber foros, charlas, encuentros de esta índole, donde se van a topar estos temas diversos de Venezuela, de Latinoamérica. Hay que acudir, porque es la única manera de consensuar, de entender realmente la dinámica, y de informarnos y de la dinámica de articular acciones para defender nuestros procesos y nuestra paz, sobre todo la paz, mi querido José. Entonces, justo esta tarde, a las 5:30 de la tarde, en el Ministerio de Cultura, en el Auditorio Agustín Cueva, se va a realizar el foro Prejuicios y Redes Sociales, su impacto en la movilidad humana. Qué importante. Participa el compañero William Castillo, de Venezuela, viceministro de Comunicación Internacional, nuestra embajadora, que le mando muchos saludos, Carol Delgado, embajadora de Venezuela acá en el Ecuador, Patricio Benalcázar, adjunto de Derechos Humanos y la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, Mauricio Zambrano, es un asambleísta nacional del Ecuador, y también tengo entendido que va a estar Tania Barahona, la ex cónsul de Ecuador en Venezuela, que la semana pasada acabó de llegar, y ella va a estar también hablando de todo el aporte que da el gobierno venezolano a nuestros compatriotas, sí, que residen allá, todo el apoyo que les da y que tienen los mismos derechos que los venezolanos. Salud gratis, educación, eso. Gratis, universidad gratis. Así es. Es impresionante. Yo ayer justamente me despedí del programa con un escrito que tú habías mandado, mi querido José, maravilloso, que era rechazando toda la cuestión del imperialismo y que no se va a permitir, que aquí estamos, que nosotros queremos ser un pueblo donde se, en base al amor, a la esperanza, se construya. Realmente muchas gracias por tus aportes constantes. El José me va a acompañar, ya se integra a nuestro programa definitivamente. Desde el día jueves va a estar conmigo en la conducción, en estos temas coyunturales tan importantes que hay que conocer. Es la única manera de que podamos tener una coherencia en nuestro accionar. Por ello, muchísimas gracias, mi querido José. Y pues reiterar, están todos invitados hoy por la tarde a las 7:30 en el Ministerio de Cultura. No, 5:30. Perdón, 5:30 de la tarde. Prejuicios y redes sociales, su impacto en la movilidad humana. Entonces, no se lo pierdan, les invitamos a que acudan 5:30 de la tarde. Ahí estaremos y pues dialogaremos. Bueno, nos vamos y nos despedimos. Siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Y realmente creamos cada día en que podemos seguir construyendo un mundo de paz, de justicia social, pero siempre con la frente en alto y con dignidad, mi querido José. Muchísimas gracias. A ti, gracias, Yumac. Encantado de poder tener este espacio para aportar en todo lo posible, en todo lo que hemos avanzado como psicólogo social, como científico social en investigación. Y como un activista de derechos humanos. Lógicamente como un activista y analista político. Muchísimos años en derechos humanos, en derechos de la naturaleza. Ya, gracias, Yuma. Ok, me voy, me despido. Muchísimas gracias, Sebas y al Francisco Viracocha. ¿No? Y se mantengas en una excelente programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias, Kaya Kama. Nos vemos en un próximo encuentro con este Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Chao, gracias. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.